El contacto con la CIB, Central Informativa Vial, desde La Plata, Luis Emilio Constantini. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Jorgito Alberto, ¿cómo está usted? Muy bien, querido. ¿Cómo anda todo? Más o menos el operativo, ¿no? No, estuvo bueno, estuvo bueno. ¿Quién organizó? Policía Municipal de Tránsito y de la provincia. Una buena... métale rosca a eso, pobre. Una buena, Jorge. No, pero estuvo bueno, la verdad que estuvo muy bueno, bueno, estuvo muy bien organizado, porque sale mucha gente de Sierras Vallas cada vez que se hace la fiesta de Reyes Magos. Uh-huh. Y el cruce es peligroso, sí, no es rotonda, es un cruce en T, viene a ser, ¿no? Y bueno, se convierte en peligroso con tanto vehículo saliendo, ¿no? A propósito de esta situación, ¿los Reyes cómo se portaron con usted? Muy mal. ¿Sí? Estoy muy enojado. Mira, anoche lo vi a Melchor cuando estábamos cubriendo la fiesta, le hice una zancadilla y se cayó. Mire usted. Porquería, no me trajiste nada, toma. Y metí una trabadilla y se cayó. Ah, estamos igual. Desparramó la barba en el piso. Yo le dije, porque a Melchor y a Gaspar estaban lejos cuando los vi. Pero atrás me quedó el negro, Baltasar. Ajá. Y le dije, hacete, seguí así, porque... mejor que el año que viene cambies, porque si no te voy a mandar a Ku Klux Klan y vas a ver dónde vas a terminar, ¿no? Sí. Pero bueno. No, así que bueno, no se portaron mal. Obviamente conmigo. Que me morfaron todo el pastito y me tomaron todo el agua, ¿no? Sí. Yo le había dejado con el colega Emilio, le habíamos dejado ahí en la oficina, al lado de los zapatitos, una cervecita y un salamín con queso. Ah, tampoco hubo caso. Ni eso. Qué bárbaro. Y se lo chuparon todo, ¿eh? Qué bárbaro. Quizá debe ser porque calza un 44, no sé, se asustaron, dijeron, no, este pibe le tenemos no, que no, pero hasta con eficiencia los zapatos, no, prolijito fue. Bueno, vamos a ver qué pasa por ahí el año que viene, tenemos suerte, Jorge. Bueno, ojalá. Bueno, ¿cómo andan las cosas, mi amigo? Bien, bastante tranquilo por el momento en la Ruta Nacional 226, no tenemos complicaciones para circular, algo de nubosidad hacia la zona de Tandil. Y hacia el sector costero, la marcha no te digo que es intensa, pero sí un poquito más fluida. Esto tiene que ver con la situación que vamos a vivir a partir de esta semana y todos los días viernes con los conocidos veraneantes golondrina. Uh-huh. Que aprovechan el fin de semana y regresan a la última hora del domingo o en los primeros momentos del lunes. Uh-huh. En cuanto a la ruta número 3, Jorge, el dato a tener en cuenta es que se liberó el paso sobre el kilómetro 270 en la localidad de Azul. Allí se había registrado alrededor de una 30 de la mañana un siniestro que protagonizaron un camión y un automóvil, ambos conductores con lesiones leves, tanto el conductor del vehículo pesado como el del rodado menor. El tránsito estuvo bloqueado en gran parte de la madrugada hasta las 5:30 aproximadamente. En este momento se puede circular ya con normalidad, reiteramos, sobre ruta 3 a la altura del kilómetro 270 en Azul, luego de este siniestro que protagonizaron un camión y un automóvil. En cuanto a la ruta 5, parque automotor que se dirige hacia la zona de Luján, cielo que se encuentra despejado y los principales accesos a capital por el momento con marcha intensa pero sin grandes demoras, Jorge. Muchas gracias, Luis, buen fin de semana, nos vemos el lunes. Hasta el lunes. Luis Constantini desde la CIB, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires.